Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to the Mother Hackers FM. Bienvenidos, bienvenidas. Con la armónica de Adrián Jiménez, comenzamos esta sesión del día 22 de marzo en el espacio creativo La Chistera. Esta sesión de blues tiene a Fernando Vistegui a la guitarra y la voz, Guille Nodder la batería y Javi Rodríguez al bajo. no no more. Gotta lay down, mama. You gotta lay down, baby. You gotta lay down, mama. If you wanna get along with me. Well, if you got an eagle, I got a dime. We can get together and buy some wine. Thank you. another day is gone. Shake one, two. Probando uno, dos. Ey, ¿se oye? ¿Se me oye? ¿Se me escucha? Bueno, ¿qué tal? Si le dais un fuerte aplauso a Guille Nover en la batería, señoras y señores. Javier Rodríguez al bajo. Adrián Jiménez a la armónica y voz. Vamos a hacer un temita ahora que se llama She's So Cool. Dice así. Oh, well, good God, good God, good God, good God. I'm gonna pay my end of time to you, gonna sleep every night. Gracias, muy amables. Vamos a hacer un pequeño descanso y vamos viendo los músicos que pueda haber en la sala y volvemos. Gracias. Thank you. sonando, ¿eh? Gracias. Take place, darling. gracias. Gracias. Start to fall, and I won't take my tremor will stop. Come on, baby, need your liquor in my bone. You know the wine, better whiskey. You know the wine, better whiskey. You know the wine, better whiskey. Cancer satisfied. his mama's old. Well, you know when I wake up, need you liquor in my bone. Well, you know when I wake up, need you liquor in my bone. Well, I try to lose my mind, dream you near top till go blind. Liquor like that, sugar for the hound. Come on, baby, let me drink in front of your spray. Sweet liquor like that, sugar for the bill. Come on, baby, need your liquor in my hand. You know the wine, better whiskey. You know the wine, better whiskey. You know the wine, better whiskey. Captain Saddles for my soul. Hey, caray, echándose una mano. Yo digo wine, beer and whiskey, vosotros cantáis wine, beer and whiskey. ¿Lo tenéis? La letra es muy fácil. Wine, beer and whiskey. Vino, cerveza y whisky. Vamos a hacer una prueba, a ver si sale. ¿Ok? You know the wine, beer and whiskey. You know the wine, bitter whiskey. Wine, bitter whiskey. You know the wine, bitter whiskey. Wine, bitter whiskey. You know the wine, bitter whiskey. Wine, bitter whiskey. You know the wine, bitter whiskey. You know the wine, bitter whiskey. ¿Qué es? ¿Demasiada cerveza anoche o qué? You know the wine, bitter whiskey. Wine, bitter whiskey. You know the wine, bitter whiskey. Wine, bitter whiskey. You know the wine, bitter whiskey. Wine, bitter whiskey. You know the wine, bitter whiskey. Wine, bitter whiskey. You know the wine, bitter whiskey. Can't sell salads by my soul. Everybody! You know the wine, bitter whiskey. You know the wine, bitter whiskey. You know the wine, bitter whiskey. You know the wine, bitter whiskey. You know the wine, bitter whiskey. Can't sell saddies by myself. Muchísimas gracias, muy amables. Crime. There's a million people on the floor where I had a shadow. some factories closing, where the big pig's still funny. Hey, Johnny. Jiménez a la armónica, señoras y señores. Am I found rhythm? Sound like a low, decent call. Kicking in my stall. Muchas gracias, un tema del gran Muddy Waters. Y nos vamos a despedir. Ha sido un verdadero placer estar otro domingo aquí más con vosotros. Muchas gracias por venir. Nos despedimos con un tema de Jimmy Reed, se llama Shame, Shame, Shame. Well, I tried to tell you, baby, and it ain't make no thing. Now you tell me, baby, how about get that thing? Ain't that shame, shame, shame? And whatever you do, ain't that shame, oh shame, babe? And whatever you do, when I sit and devil waiting for you to come home. And well, you do, ain't that shame, oh baby, the way you do. Muchísimas gracias, Adrián Jiménez a la armónica, Javier Rodríguez al bajo, Guille Noder a la batería. Gracias a Johnny que se ha subido. Ángel, ¿era tu nombre? Alex, fuerte aplauso y un fuerte aplauso para la chistera por seguir apostando por la cultura, la música, el buen rollo, la buena comida. ¡Gracias! Esa fue la jam del 22 de marzo. Os recordamos, todos los domingos en la chistera a partir de las 9 tenemos jam session. the Mother Hackers FM.